La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 10 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra lectura bíblica de este día está en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Desde la cuna hasta la tumba, todos necesitan amor. Todos necesitan amor desde la cuna hasta la tumba. Cuán vividamente se ilustra esto en la canción que usted está escuchando, Cristo me ama. Su autora, Anna B. Warner, que nació en 1824 y murió en 1915. Ella y su hermana Susan eran novelistas talentosas. Anna también publicó muchos poemas. Los conocidos versos de Cristo me ama se le escribieron a un niño moribundo en una de las historias de Susan. Hoy es uno de los cantos que entonan los niños y adultos en todos lados del mundo. Cuando un famoso teólogo visitó un importante seminario en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó: ¿cuál es el pensamiento más grandioso en que ha pasado por su mente? Creyendo que recibiría una profunda respuesta teológica, los alumnos esperaban ansiosos la contestación. Él inclinó la cabeza, pensativo, después la levantó lentamente y dijo: Cristo me ama. ¿Me ama a mí? Pues la Biblia dice así. Pero, ¿por qué es tan importante el amor de Cristo? Que este hombre narró en este canto que usted está escuchando de fondo, este himno, sino porque el amor de Dios es algo que nosotros los pecadores aceptamos de manera real. Nuestros sentimientos, nuestra profundidad, sencillamente nos hace entender, sino que es una expresión del sacrificio absoluto que quitó totalmente nuestra culpa y cargó con el peso de nuestros pecados cuando Él murió en la cruz por nosotros. El amor de Cristo es sumamente importante porque Él es el que vino de parte de Dios, su Hijo, y puede darnos satisfacción a nuestros anhelos más profundos y a nuestra eterna necesidad de amor. Amigo, ¿por qué ir por la vida pensando que nadie le ama? ¿Por qué ir por la vida pensando que usted para nadie le interesa y que usted no es la persona que debería? Cuando Dios mandó a su propio Hijo a este mundo para salvarle a usted y para bendecirle. Cristo me ama, bien lo sé. Él murió por usted y por mí. Amigo, quiero recordarle, las iglesias no salvan a nadie, los hombres tampoco. Fue Cristo Jesús el que murió en una cruz por sus pecados y los míos. Él no es religión, Él no le pertenece a una iglesia en particular. Él no tiene una membresía con nadie exclusiva. Es el Hijo de Dios, y donde quiera que usted está y le llama, Él puede venir a salvarle y a rescatarlo. No importa su pecado, qué oscuro, qué feo, qué malo, qué profundo, qué difícil sea. La sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, dice la Escritura en el primer libro, la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, verso 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego no importa qué oscuro y qué malo sea su pecado, Cristo lo ama, Cristo me ama y murió por mí para darme vida, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego solamente es que acepte este amor y se entregue a Él y se dé a Él. ¿Por qué ir por la vida con una mente llena de culpa? ¿Por qué ir por la vida con una mente llena de acusación cuando aquel que debió haberlo condenado quiso que usted viviera, quiso que usted y yo pudiéramos recibir perdón? El único que nos pudo haber condenado quiso que viviéramos. Es el Hijo de Dios, el que nos ama y el que nos bendice. Que Dios bendiga su tiempo de acercarse y no se olvide, Cristo lo ama. Yo bendigo a Dios por este tiempo devocional. Amado Señor, te agradecemos por escucharnos y porque te necesitamos tanto en todo tiempo. Somos pecadores ciertamente, pero tu amor es el que murió, el que se dio, el que entregó, el que se dio por nosotros. Bendito amor tuyo, que ha descendido del cielo. Bendice a todo el oyente, bendice a todo el que está escuchando este devocional. Y hazle ver que tu amor es tan grande que valemos tu propia vida en la cruz del Calvario. Dios bendiga su tiempo, amigo, y bendiga sus momentos delante de Él. En estos devocionales, Cristo le ama. Amén.